Continuamos entre mate y mate, 9:24 minutos, y hemos hablado del frío que ha hecho este fin de semana, hemos hablado de, bueno, las bajísimas temperaturas y lo que muchos hemos podido soportar o sufrir, pero los que más lo han pasado muy mal, ¿eh? La gente de Juárez Celman, del barrio Parque Esperanza, hemos hablado muchas veces con ellos, de ellos, de este barrio que fue el intento de resolver una injusticia, una tremenda injusticia que se vive en Córdoba, que es la falta de vivienda para muchísimas familias de nuestra provincia, de los de las familias que menos tienen y que, bueno, estas familias durante mucho tiempo se organizaron y pudieron resolver algo que también el Estado es responsable, que es este derecho a tener un lugar para desarrollar su vida. Bueno, fueron desalojados la semana pasada de la manera más violenta que puedan imaginarse. Muchos estarán al tanto. La verdad, muy doloroso. Estamos en comunicación con una de las vecinas, Nelvia, del barrio Parque Esperanza. Buen día, Nelvia. Sí, hola, buenos días. Bueno, ahí estamos. Estuvimos todo el fin de semana aquí también en Capilla del Monte. Se han, como en muchos lugares, empezado a hacer colectas solidarias para poder hacer llegar cosas. Queremos que nos cuentes un poquito cómo están viviendo hoy, después de todo lo que han sucedido. Queremos saber cómo están en este momento. Todos, digamos, devastados, sin saber qué hacer, porque el Estado, el gobierno, aún no nos dan una solución. O sea, hay mucha gente que no les han dejado sacar sus pertenencias por razones que han estado trabajando, otras porque íbamos a llevar a nuestros hijos a lugares para que no sean golpeados. La verdad que estamos destrozados realmente. No sabemos realmente qué hacer. Hasta ahora no tenemos ninguna solución. Estamos planificando hacer algunos tipos de cortes, luchas, seguir de pie, porque esto no queda ahí. O sea, si estamos ahí es porque realmente necesitamos una vivienda, un lugar donde vivir con nuestros hijos, darle lo mejor a nuestros hijos. Sí, están muchos en la iglesia soportando, sí, ahí, bancando. Sí, estamos muchos, somos más de 120 familias que estamos todavía a la vera de Dios, digamos, para ver si alguien se digna en llevarnos una propuesta, a decirnos, darnos alguna solución, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna. Sí, han pasado por encima del barrio, digo, para la gente que por ahí no estuvo al tanto el fin de semana, ¿cómo fue lo que pasó? Contanos. Sí, han andado algunos del ministerio, pero bueno, o sea, no es la solución que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos un lugar para vivir, no un alquiler de 4 meses y que después nos echen, o sea, porque no tenemos los fondos para pagar. O sea, eso es lo que no se entiende y lo que no se comprende. Nos quieren dar 40.000 pesos o algo así por 3-4 meses de alquiler. Claro. Ustedes habían levantado las casas para dar esa imagen. Tenían las casas ahí, pasaron el otro día después del violento desalojo que pudimos ver muchos y que, bueno, terminaron pasando las topadoras por arriba de las casas. Por arriba, todo, demoliendo, viendo cómo nuestros sueños se derrumbaban a pedazos. O sea, entre yo y otra compañera más, que teníamos nuestras casas ya de material, no de nylon, de trapos, de material. Ver eso que se nos tiraba abajo era desgarrador realmente. Nelvia, sí, han sido durante todo este tiempo los que los hemos seguido un ejemplo de organización, han sido un ejemplo de solidaridad entre ustedes también, para muchos de nosotros inspiración también para cumplir un sueño y este derecho a la vivienda. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo quisieras que siga? ¿Cómo lo imaginás? Y que el gobierno, sea quien sea, no pedimos que nos regale, obviamente, porque no, nada es gratis. Sea un lugar donde podernos meter y pagar, poderlos pagar, o no sé, que nos ubique en algún lugar, porque sea la solución que ellos nos quieren dar es precario, o sea, más precario de lo que estábamos ahí. Claro. Pero bueno, no hasta ahora no se ha llegado a un arreglo, no sé. Vamos a ver, seguir la lucha, a ver quién, que vamos a esperar estos días, a ver qué nos dice, qué solución nos pueden dar. Sí. Nelvia, vamos a estar siguiendo minuto a minuto, como se ha hecho todo el fin de semana, sobre todo, bueno, desde los medios comunitarios, las organizaciones de derechos humanos han estado atrás. La verdad que para nosotros fue inédito, supongo que para usted, tal vez están muy metidos ahí, nosotros fuimos viendo en las redes sociales el apoyo, la solidaridad, la indignación de tanta gente en toda la provincia, aquí en Capilla del Monte se están recolectando cosas que hasta mañana se están juntando para hacerles llegar también. Parece que desde todos lados hay una sensibilidad muy fuerte, pero bueno, los que tienen que resolver van a tener que escuchar y seguramente va a ser con la lucha de todos y todas. Lo que podemos hacer por ahora es la solidaridad y bueno, y hacerles llegar nuestro enorme abrazo y respeto y agradecimiento también por lo que vienen haciendo. Sí, gracias. Les agradezco a todos y bueno, yo más allá de hacer mi casita, yo los sábados me dedicaba a cocinarle a tantos niños que muchas veces no tenían para comer. Ver todo eso, cómo se derrumbó el lugar donde se daba de comer a tantos niños, es algo inhumano, indigno, en realidad. Sí. Pero les agradezco, muchas gracias por la comunicación y la solidaridad de toda la gente. Ahí está Nelvia, y lo vamos a volver a hacer. Cuando haga falta y cuando nos llamen, muchos y muchas vamos a estar para levantar de nuevo ese lugar. Vamos a estar ahí. Abrazo gigante a todos. Gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Buen día. Hasta luego.